Se por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Se aproxima a gran velocidad. Va a coger una curva. Nadie lo puede agarrar. No, Juan. Así no vamos a agarrar ni sala, ni comedor, ni alcoba. Tranquila, que IBG y Bambo te lo comes vienen con promociones increíbles durante todo el mes en muebles y alcobas. Con IBG y Bambo te lo comes cambia la sala, el comedor y la alcoba con descuentos del 30, 40 y 50%. IBG y Bambo te lo comes te da más que el descuento de un día. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG y Bambo te lo comes. La promoción de vasos más espectacular llega a casa. Promo Vasos. Una colección de vasos con diseños únicos de buena energía, fuerza, calma y deseo de compartir. ¿Quieres uno? Conseguirlo es muy fácil. Reúne tres empaques vacíos de HeatBed 500 o cualquiera de los empaques de Mr. T, Speedmax o Squash y cámbialos por un espectacular vaso en el camión de Postobón. Recuerda, mezcla los empaques de Heat, Mr. T, Speedmax o Squash como quieras y con tres empaques reclama un vaso. Son cuatro motivos. Colecciónalos. Promoción válida del 1 de junio de 2020 al 12 de julio de 2020 o hasta agotar existencias. Son 264 mil vasos disponibles. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en la página de Facebook arroba disfruta Mr. T. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. 1:02 en Colombia, soy Santiago Ángel, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes del país y del mundo en la FM. Comenzamos. Continúan las reacciones por la confirmación de una investigación contra 7 soldados del ejército que habrían abusado de una niña de 13 años en un poblado en Pereira, una niña indígena. El general Eduardo Enrique Zapateiro rechazó los hechos y también lo hizo el presidente Iván Duque, que hace algunos minutos dijo en su cuenta de Twitter que ha dado orden al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para apoyar diligentemente las investigaciones. Esta mañana la FM reveló un macro caso de posible acoso sexual en las dos universidades más importantes de Antioquia. Se trata de más de 20 testimonios contra profesores de las facultades de música que habrían acosado a las estudiantes desde hace varios años, en algunos casos cuando ellas todavía eran niñas menores de edad. Revelamos casos de niñas de 13 años. Hay reacciones de las autoridades de la mujer en el departamento de Antioquia. Y mucha atención porque en la ciudad de Bogotá un afortunado ganó 3.012 millones de pesos tras apostar 3.000 pesos en el conocido plan de premios denominado Paga Millonario en la modalidad de 4 cifras. El acumulado de la modalidad de 3 cifras, cuyo premio ascendía a la suma de 12 millones, también cayó. La persona ganadora de esta cifra contará con un término máximo de 1 año contado a partir de la fecha de realización del sorteo para reclamar su millonario premio. Esto es por cuenta de Gelsa y Paga Todo. Vamos a noticias del mundo. Las autoridades de China consideran controlado el foco de coronavirus en Pekín, que ya tiene más de 240 casos y que inició hace algunos días, el 11 de junio, en un mercado de alimentos en Chifandi. Las autoridades llevaron a la población a un confinamiento medio, cancelaron los vuelos, los viajes, el transporte público y realizaron cerca de 70.000 pruebas al día. Dicen en China que ya está controlado este brote.

Welcome to Cali. Escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Están muy juiciosos nuestros clasiadictos que van llegando cada vez más temprano. Bueno, algunos, bueno, la gran mayoría. Bueno, ya vengo a llamarlos a lista, así que a través del 314-504-9106 van alzando la mano y ojalá que cuando llame a lista estén la gran mayoría, que no vayan a llegar tarde. Yo veré, clasiadictos. Mientras tanto, te cuento a ti, en este miércoles 24, que ya termina siendo el último miércoles de este mes, ya el próximo, ya arrancamos julio, venimos con música de los Héroes del Silencio, Fito Páez, Los Rodríguez, viajes por diferentes lugares, Argentina, España, también por México, y hasta Chile llegamos cuando llegan Los Prisioneros con esta canción llamada Para Amar. Esta es la FM 98.5 presentando de música ligera en la banda sonora de tu vida, siempre acompañándote. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.

poder con esta canción de los Héroes del Silencio llamada Entre Dos Tierras. La batería del señor Andreu, que acompaña muy bien la voz de Enrique Bumburi, y la letra de la canción, que como casi en todas las de Héroes del Silencio, puede significar cantidad de cosas. Incluso el señor Enrique Bumburi dijo que podría estar en una especie de profecía de cómo sería la relación entre cada uno de los miembros de la banda en el futuro. Estamos hablando de inicios de los 90. Escrito como tal, te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Qué fácil es abrir tanto la boca para opinar y si te piensas echar atrás. Bumburi dijo, Entre Dos Tierras es una lucha interna. La duda ante la decisión vital de gran importancia, apostar por ser uno como es, como quiere ser o como debe ser. ¿Qué tal, ah? Las letras proféticas del señor Enrique Bumburi. Momento de saludar a nuestros clasiadictos. Sí, ya alzaron la mano. Yaneli desde Palmira. Hoy sí tenemos clase llena. Elizabeth Serna, Ildefonso, que nos dice, creo que es la única clase donde es permitido alzar el volumen. Sí, tienes toda la razón, Ildefonso. Juan, Margie, también para Miguel López, Denis, Marcela, que ya llegó por acá y nos dice, profe, llegué. También David Olarte, Julián Barona, Gloria Esperanza Fuerte, Luis Carlos, Marta Lucía, Marcela Muñoz, Eliana, Gloria Franco, Tellito también, que nos saludaba desde Palmira, gracias por tus bendiciones, al igual que Ginette, Angélica Cheo, Alex DJ, Mónica, Angelita y Carlos René, Héctor, y por acá llegan un poquito sobre la hora, Sandra Patricia, Orlando Metal Gómez, Iván Yachates, Rigoberto Suárez y Francisco, alcanzaron a entrar por el bordecito, Luz Estela Duarte y Aldemar también alcanzó a entrar por el bordecito, ya, vamos a cerrar la puerta, Robinson Aramillo también nos está saludando, a la 1:23 PM, desde Argentina, el señor Fito Páez, que nos cuenta lo que pasa con el amor después del amor. En la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. 88.5. Francisco, quien dice que mi enfermedad es la FM. Esta canción de Los Rodríguez y la agrupación que siempre se caracterizó por tener una fuerte influencia. Imagínense, la música de los Rolling Stones mezclada con la música popular española, rumba y flamenco, siempre fue lo que quisieron plasmar en sus canciones. Ah, bueno, y si a esto le sumamos que en algunas canciones cogían el bolero, cogían parte de la ranchera, cogían algo de country, algo de música rumba, el funk y el blues. Esto era la esencia de los Rodríguez y tú lo escuchas con sus éxitos en De Música Ligera en la FM 98.5. Para mí un placer invitarte a que nos sigas a través de arroba la FM Cali y estés pendiente de las noticias, nuestras publicaciones, los quiz y también muy atentos a hacer las votaciones, por ejemplo, en el duelo siempre de lunes a sábado de 12 a 1 de la tarde. Pero como también De Música Ligera te acompaña por ese viaje por diferentes momentos, los Pericos de Argentina se caracterizaron por ser una de las bandas también importantes que fusionaban algo de rock con el reggae y también iban muy de la mano con diferentes canciones que se convirtieron en éxitos. Esta, una de ellas, Me Late, en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. Clásicos en Cali. La FM. La FM. La FM. Hola amigos de la FM. La FM. La FM. Muy... La FM. La FM. La FM. La FM. Gracias totales por esos clásicos. La FM 98.5. Clásicos siempre. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Extraño tanto que voy a enloquecer. 98.5. Te extraño. Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño. Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás. Pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final. Donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto. Porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte. Entregarte todo mi corazón. Se llama ¿Cómo te extraño, mi amor? De Café Tacuba. La historia de esta agrupación, bueno, ellos se llamaban antes de conocerse con este nombre, Alicia ya no vive aquí, y esto lo habían colocado así en un tributo al director Martin Scorsese y su película del mismo nombre. Ellos ya comenzaron a hacer pues la revelación de que el nombre no era muy comercial y tomaron el nombre de Café Tacuba, de un conocido café del centro histórico de la Ciudad de México, Café de Tacuba, llamado así por su ubicación en la calle del mismo nombre. Y previendo disputas legales con el restaurante, ustedes ven que el nombre no utiliza la U, sino la V. O sea, el grupo se llama Café Tacuba, así lo hemos reconocido siempre, pero en vez de escribirse Cuba con la U, se escribe con B pequeña. Curiosidades de los nombres que ustedes encuentran de tus agrupaciones favoritas en De Música Ligera. Y algunos clasiadictos que llegaron tarde como Orlando Castaño, Camilo García alcanzó a entrar, claro que alcanzó a entrar, y todos los que se reportan siempre al 314-504-9106. Nos encanta oír de historias. Primero, te cuento que después de las 2 llegará Alexa con La Rocola, Back to School a las 3 de la tarde y luego Baladas Americanas de 8 en adelante. Pero la historia de esta canción definitivamente es todo un himno para los amigos. Marciano Cantero, quien la escribió, dijo: cuando compuse la canción lo hice pensando en qué tipo de relación quería tener con mi hijo, que en ese momento era un recién nacido. Imagínense, el amor de un padre hacia un hijo no se puede comparar. La idea era que más allá del tiempo transcurrido fuéramos amigos y que no tuviéramos una relación tan distante. Y esa fue la base para escribir esta canción que le dedicamos a las personas más cercanas y que escuchas a esta hora en la FM 98.5, Pasión por los Clásicos. Se llama Amigos, de Enanito Verdes. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo

le contarás a tus hijos, a tus nietos, cómo superamos esta crisis y les dirás que fue cuando pensamos en comunidad, cuando pensamos sin egoísmos.